son tiempos para soñar con esperanza. También para actuar, luchar sin tregua. Por lo que creas, por lo que debas. Derrama tu corazón. Andar por las calles, sentir su alma. Formar parte de ellas, bailar con las siluetas. Amordaza el complejo con vendas e indiferencia. Los días corren sin parar.